Radio Presente. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a Feria Americana aquí por Radio Presente. Mi nombre es Gustavo Lencina y una vez más no estoy. Esto es una grabación. Yo estoy ausente. El programa lo va a conducir mi compañera, la bella e inefable Nati Ponce. Y yo les cuento que no estoy porque estoy en la antepenúltima jornada de rodaje de La Sombra del Gato, un largometraje que en el que trabajé en el guión. Soy uno de los guionistas, de los tres guionistas, y durante el rodaje me ocupé del making of, esto es, hacer un documental sobre la filmación de la peli. He tenido una experiencia alucinante porque me encontré marcando actores de pronto, me encontré marcando a Dani Trejo, a Rita Cortese, a Mónica Antonopoulos. Anteanoche, por ejemplo, me pasó que ayer tenía una escena Rita Cortés y Miguel Ángel Solá, y a las 12 de la noche tengo un mensaje de Miguel Ángel Solá diciéndome: ¿y si la escena la hacemos con ritmo de baguala? Así que me quedé a la noche escribiendo una baguala que ayer cantaron Cortés y Solá en medio de una escena totalmente surrealista. Y bueno, experiencias inolvidables que se terminan dentro de 48 horas en la ciudad de Lincoln, donde van a inventar un carnaval de invierno para la escena de esta peli. Así que nos veremos la semana que viene. Los dejo en buenas manos. No dejen, por favor, que nadie se entrometa. Si alguien se meta por la ventana, me avisan y tomaré los recaudos necesarios desde donde sea. Me voy con mi machete. Bueno, ahí estaba Gustavo Lencina desde el más allá, mandando sus audios cuando lo pude descargar, porque me parece que la gente ya sabe que no se puede descargar ni audios, ni fotos, ni absolutamente nada, y estamos todos como pensando en el apocalipsis, ¿no? Porque el WhatsApp está tan presente en nuestra vida que cuando pasa una mínima cosa, estamos todos preocupados. Pero bueno, sacando las preocupaciones de lado, vamos a presentar en el día de la fecha a mi conductor aleatorio. En el día de la fecha es el señor, o señorito, no sé, Martín Parola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia. Qué buena presentación. Me gustó. Aleatorio. Bien, bien. Sí, el aleatorio. Vi ahí que estaban hablando respecto a esto en el grupo de la radio. Una buena metodología, ¿no? Está bueno, sí, para conocernos, para que la gente conozca parte de la gente de Presente también, que no somos los únicos aquí en el lugar. Así que bueno, me vas a estar acompañando estas 2 horas de Feria Americana, que siempre digo, voy a llamar a alguien porque hablar yo sola 2 horas debe ser sumamente insoportable para el oyente y oyenta. Porque oyente ya está con E, está bien, no hay oyente E. Claro, no sé. Hay otra persona que no puede hablar en la mesa, la vamos a dejar muda hasta que la presentemos. Porque hoy vamos a tener Res o no Res, teatro comunitario. Van a estar la compañera Rocío y me dijo el nombre de la otra chica, Marina, me parece, ¿no? Me equivoqué. Marisa, ahí está, me está haciendo señas, porque no la vamos a dejar hablar hasta que no la presente. No, vamos... es increíble aparte que no hable. Es genial. No, sí, está ahí con el mate tratando de hablar, pero no la vamos a dejar. Igual es re feo lo que estoy haciendo. Si me lo hacen a mí estaría con una carita medio de, ¿no?, raya al medio, pero bueno, no importa. Tenemos la consigna semanal también, que ahí estuvieron contestando todos y todas, así que también Martín la va a estar contestando. Wow. Va a tener que pensar esa respuesta. Tenemos bandas de garage de la mano de mi compañera aleatorio, que me trajo 4 bandas, porque cuatro son 3 bandas y un bonus track. Y un bonus track. No sabe las bandas que vamos a estar escuchando hoy, bandas que se las traen, dicen por ahí. Ahí va. Son bandas que tienen una posición musical muy buena. Bueno. Y aparte es muy variado, ¿eh? No nos vamos a quedar solo en el rock, sino que vamos a ir a apuntar un poquito para otros lados. A ahondar todos los ritmos. Bueno, ya dijimos que tenemos música, la gacetilla semanal, y vamos a arrancar con lo adeudado de la semana pasada, que estuvimos hablando con los chicos de Viva la Pepa, que me habían mandado una canción, y cuando yo hice el llamado telefónico por los tiempos tiranos de la radio, no la pude pasar, y en el medio del llamado me dijeron, ¿por qué no pasas la canción? Así que les dije, la voy a pasar la semana que viene. Arrancamos por qué de Viva la Pepa. En un país que se caracteriza por ser frágil de memoria, donde nos quieren imponer su manera de actuar y pensar, nosotros nos preguntamos por qué. Una vez que te animaste a pensar, una vez que te animaste a recordar, te invade la sombra del olvido, te invade la memoria del olvido. Que no te pinten otro cielo, que no te escriban otra historia, cada duda, cada acierto va guardado en la memoria. ¿Por qué no tenés que olvidar? ¿Por qué no tenés que recordar? ¿Por qué no tenés que olvidar? ¿Por qué no tenés que recordar? Me enseñaron a mirar, vamos solo a un punto de vista, calla y te cada cosa en su lugar, no sea solo que penses y luego exista. Si te gustan esos juegos de hacerse los distraídos, esto es algo parecido y siempre gana lo mismo. ¿Por qué no tenés que olvidar? ¿Por qué no tenés que recordar? ¿Por qué no tenés que olvidar? ¿Por qué no tenés que recordar? Las nubes de polvo nos están tapando el sol, se derrumba el suelo por una triste razón, pero igual cantará su canción. ¿Por qué no tenés que olvidar? ¿Por qué lo tenés que recordar? ¿Por qué no tenés que olvidar? ¿Por qué lo tenés que recordar? ¿Por qué no tenés que olvidar? ¿Por qué lo tenés que recordar? ¿Por qué no tenés que olvidar? ¿Por qué lo tenés que recordar? ¿Por qué? Tengo que usar otra astucia, tengo que ¿qué voy a hacer sin ti? ¿Dónde me dejaste a mí? Están hablando ahí con la chica que todavía no puede hablar porque no la presentamos. Y quiero decir una cosa, yo estaba conversando fuera del aire que soy un desastre aprendiéndome nombres. Y dije, qué bueno, estuve toda la semana practicando tu apellido, Parola, Parola, Parola. Y no era Parola, era Parolari. Así que bueno, no me quiso corregir, pero bueno, está bien. Bueno, sí, sí, bien. Sí, aparte todo el mundo me conoce como Parola. Esa es la realidad. Creo que muy poca gente sabe que me llamo Martín. Estudié mal. Estudié equivocado. Igual mi apellido no es algo muy común, ¿viste? Es como... No lo oí mucho. Nati no. Ponce bueno, es más Ponce común. Ponce sí, tenemos ahí... Común. Tenemos muchos. La que canta, ¿cómo es? Ponce. Lola Ponce. Lola Ponce. Y Tamachito Ponce y un par más. Pero bueno, no importa. Bueno, Ponce de León. Artistas, ¿no? Ponce. Bueno, estábamos escuchando Mi Resistencia de los Pericos, que la quise poner porque sí. Porque me gusta, porque estuve escuchando esta semana Big Yuyo del año 1993, que es un discazo, a mi parecer. Le pregunté a Parolari y me dijo que no es mucho del reggae, que es más del reggaetón. No sé si será verdad. No. Era un chiste que no teníamos que hacer. Ah, no lo teníamos que hacer. Bueno, listo, volvemos para atrás. No. No soy mucho del reggae, me gusta más el rock. Pero hay que reconocer que Los Pericos es una gran banda y esta canción sobre todo, ¿no? Y aparte en los años 90, ayer estaba mirando... Porque yo les cuento, yo no tengo wifi, ni computadora, ni internet, ni cable. Entonces cuando voy de mis amigos aprovecho todo. Y estábamos mirando en YouTube videos de los 90, de Guns N' Roses, de Elton John, y una época gloriosa de la música. No quiero desmerecer la época de hoy día, pero los 90... Quizás porque fue mi infancia, es una época querida y recordada. Y más que nada creo que es por eso, ¿no? También. Porque nacimos nosotros en los 90. Somos... y la mejor etapa de la historia, los 90. Exactamente. Igualmente yo no nací en los 90, sos jovencito. No, bueno. Es cuando en realidad uno disfruta de la música y en los 90 ya... Uno capaz que tenía la posibilidad de poder disfrutarlo de otra forma. Claro, tenía pausa, rec y play y poníamos y Walmart, a grabar. Y Walkmac. Walkmac. ¿Qué dice? Pará, voy a... Vamos de nuevo. Walkman. Ahí el Walkman. Walkman. Ok. ¿No? ¿Cómo? ¿Así se decía? Sí. Acá ah, no claro, hablar, para, bueno, presentamos a Rocío de Rezo Norres, que también es parte de Presente. Buenas tardes, Rocío. Hola, muy buenas tardes. Ay, qué alivio ahora poder expresarme. Fue mucho tiempo sin poder dialogar, la verdad es que siento un alivio fenomenal. Los mates me fueron ayudando a lubricar un poco claro. esta cuestión, pero difícil reto. No, es re difícil, no me lo hagan a mí porque me voy a poner mal, me voy a poner a llorar. Con cara de raya al medio, como con decía. Cara de raya al medio, claro. Pero bueno, ya que la presentamos, vamos con el separador de este momento cultural. Presente. Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego, se pone en riesgo el banco de música independiente, que los medios pasen como mínimo el 30% de música nacional y que la mitad de ella sea producida de forma independiente, que es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para todos. No la pongamos en juego. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Ay, no. Que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando son felices. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din en este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios. mucho basta, por fin basta. Radio Presente. Déjà vu. Bueno, acá seguimos en Feria Americana. Le comento a mi compañero Martín que este separador es para indicar que estamos en el momento cultural del día. Ha llegado la invitada, porque ya estábamos con una de ellas, Rocío, que ya la presentamos y pudo hablar. Y ahora ha llegado Marisa. Lo dije bien. Sí. Buenas tardes, Marisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Hace frío afuera, Marisa? Mucho. Qué novedad, ¿no? Para caminar, sí. Para caminar. Bueno, pero caminando un poquito sí. Se va... Ahora acá le vamos a dar un mate un para... Un mate bien calentito. Bueno, gracias. Para poder zafar. También hay comida. Mucho frío. Hoy, mañana, parece que va a ser mucho frío. Ay. Abríguense. Detesto el frío. Abríguense. No sé al que le gusta el frío. ¿Acá de la mesa hay alguno que le gusta el frío? No este extremo de frío. Ah, bueno, no, bueno, bueno. No este extremo. No, porque yo tengo amigos que me dicen, ¡ay, qué lindo el frío, qué lindo! ¿Qué es lindo? ¿Andar todo contracturado? ¿Tener que bañarse y tener que salir corriendo al lado de la estufa? No. Aparte, todo lo lindo del invierno que dicen los que les gusta el invierno, tiene que ver con el calor. Las frazadas, abrigarse, la estufa, el guiso. Me encantó esa reflexión. Pero es verdad. Es verdad, o sea, les gusta el frío, pero para ir en busca del calor. ¿Qué te gusta del invierno? Los guisos, y el guiso tiene calor. ¿Qué te gusta del invierno? Abrigarme, y el abrigo tiene calor. Entonces no me jodan, aguante el calor, estar en verano, el solcito, la cerveza fría a la noche, ¿no? Ah, pero es fría. Bueno, pero... bueno, vamos a tomarla caliente entonces. No sé cómo pegará, pero después probamos. Y fuerte seguro, como patada de mula. En verano nos tomamos una cervecita natural. Vamos a ver cómo salimos. Pero bueno, basta hablar de pavadas porque estamos acá con Rocío y Marisa para hablar de el grupo de teatro comunitario Res o No Res. ¿Así es? Así es, exactamente como lo dijiste, el grupo de teatro comunitario de Mataderos, okay. Porque es algo importante en lo que respecta a los grupos de teatro comunitario en general, decir de dónde son. El barrio. Exactamente, Res o No Res, tal cual como lo dijiste. ¿Y qué están haciendo ahora para este sábado que van a presentar la obra? Tengo acá escrita la obra, pero se me perdió. Bueno, este sábado, por la semana de Boedo, sí. Vamos a presentar en Comunarte El Empréstito. Ahí está, la tengo acá. Yo soy Marisa, bueno, yo pertenezco a Res o No Res, pertenecemos, pero somos un grupo que estamos dentro de Res o No Res, pero hacemos teatro semimontado. Sí. O sea, tenemos el texto delante. En la mano. Todo el tiempo, sí. Es como las evaluaciones con libro abierto. Podría ser, sí. Porque uno dice, lo sabe, claro, pero uno lo sabe, el texto lo tiene que tener abierto y al público, o sea, nos ven con el texto. Claro, pero hay que ensayar, a eso me refiero, porque sí, uno sí, decía cuando había una evaluación, comparándolo con algo que yo sé, uy, ese libro abierto, qué bueno, pero no, pero después tenías que buscar y tener que saber a dónde, y sí. es eso. Como docente te digo, sí, y es más complicado a veces al libro abierto. Sí. Que sin el libro. Sí, seguro, seguro. Pero yo era de la adolescente que decía, era libro abierto, no hago nada. No. Y llegaba y no. Esto si no es así. No lo ensayó antes, no lo estudió antes. Claro. No. Así que bueno, hacemos El Empréstito. Es una obra, El Empréstito, ¿cómo empezó la deuda? De 1824, decía, ¿no? Claro, entre el presidente Rivadavia y Mr. Canning. Uh-huh. Ahí empezó la deuda. Sí. Bueno, en nuestro caso no frenó nunca más. Eso es verdad. Y cuando frenó por poco. Y ahora sí. Volvemos a estar peor. Exacto, metidos en una deuda increíble, impagable por años y años, generaciones. Pero bueno, es así la obra. Es una obra corta, tiene música, tiene canciones también, pero es una obra corta. Que remite a eso, a recordar, a tener memoria de cómo empezó la deuda en nuestras tierras. Tiene humor la obra, habría leído tiene por ahí. Humor. Sí, sí, tiene humor. Y sí, bueno, si no le ponemos humor no a esto, vamos a llorar humor. Al teatro. No, nos cortamos las venas directamente. Con galletitas de agua igual nos cortamos las venas. Pero bueno, cuéntame un poco cómo se formó este grupo, estás hace años, cómo uno puede decir, bueno, quiero formar parte. Va a hablar Rocío, ahí están haciéndose señas. Sí. Me gusta que una se haga señas para que no salga en radio y Nati lo exponga como todo, diciendo, sí, sí. Se está comiendo un moco. Claro. Como, Nati, sí. Eso no lo tenías que decir. Pero acá se dice todo, así que cuidado con lo que hagan. Ay, bueno, me parece una linda advertencia. Bueno, Res o no Res surge hace ya 17 años, en el año 2002. No es casual hablar del año 2002 porque surge una gran cantidad de grupos de teatro comunitario en esa fecha, justamente por las consecuencias de lo que fue la crisis del 2001 y esta necesidad que encuentra la sociedad también de juntarse, de reconstruir de alguna manera los lazos sociales. Así que hace ya 17 años que surge. Y lo mágico para mí, no me lo preguntaste, pero para mí lo mágico que tiene el teatro comunitario... Pará, ¿qué es lo mágico que tiene el teatro comunitario? Gracias, me encantó tu pregunta. Muy buena pregunta, ¿no? Lo mágico que tiene el teatro comunitario para mí es esto que hablábamos hace rato de la territorialidad y de poder a través de sus obras contar la historia del barrio. En este caso, Marisa comentaba de lo que se trata el empréstito, que es un fragmento que viene de la segunda obra del grupo de teatro comunitario, que es más histórica, si se quiere, más general, pero todos los grupos de teatro comunitario tratan la historia del barrio. Y rescatan la identidad y rescatan la memoria. Tienen una gran territorialidad en ese sentido. Y para mí es vital. Y ver cómo además quizá algo tan concreto, vos decís, bueno, esto pasó en mi barrio. Y tal vez lo llevas a kilómetros y hay identificación igual. Uh-huh. O sea, no es Mataderos, pero en Olavarría te dicen, ay, claro, yo puedo unir esto con lo que pasó acá cuando los trenes dejaron de... Siempre hay algún punto de unión y me parece que eso es lo mágico de alguna forma del teatro comunitario. Respondiendo a la gran pregunta, sí. Consulta, que seguramente se lo habrán hecho en algún momento y tal vez que en algún momento a mí también me la han respondido esta pregunta, pero bueno, creo que es necesario hacerla. ¿Cuál es la diferencia entre el teatro tradicional y lo que es el teatro comunitario? Además de esto que vos decías de la magia del teatro comunitario, creo que debe haber algunas otras aristas que lo diferencian de, por ejemplo, una escuela de actuación normal o común en realidad. Bueno, lo vamos completando entre las dos, sí. También, pero yo creo que una de las principales diferencias es que el teatro comunitario se compone de vecinos, vecinas o personas que no tengan tal vez una experiencia artística previa. Claro. Quizá vos pensás en teatro tradicional y es la formación, el actor profesional. Acá es una construcción colectiva en donde vas a un grupo de teatro comunitario y aprendes. Claro, son clases incluidas a lo que es la obra. O sea, sí. Va la clase y la obra. Yo te cuento, yo entré hace 3 años a Res o no Res. Al mes yo estaba actuando, haciendo función. Y quizá eso en un grupo de teatro tradicional o profesional, no como lo queramos llamar, no pasa. Acá es, entras y en la misma función también vas aprendiendo. Es como un aprendizaje de manera constante. Tal cual. Y bueno, pero es como la radio. En la radio también no vas a encontrar a todo el mundo que se haya recibido, si no es la voz de todos. Y bueno, en el teatro es lo mismo. ¿Por qué no podemos todos actuar y sacar lo que tenemos nosotros? Es que de hecho hay una frase que identifica al teatro comunitario y es que todo ser humano es esencialmente creativo. Lo que pasa es que la diferencia es que cuando vamos creciendo, al poder o como lo queramos llamar, no le copa mucho que sigamos siendo tan creativos y que explotemos esas cosas. Pretende mejor etiquetarnos, encerrarnos, uh-huh. Quédate tranquilite, responde a las normas uh-huh. de la sociedad. Claro. Ahora, todos, absolutamente podemos explotar esas capacidades, somos potencialmente creativos y en eso también sí. Radica lo que es el teatro comunitario. Y lo fundamental también es que pueden actuar y incluirse no solamente en actuación sino en música y desde niñes hasta adultos mayores. De 0 a 100 años. Es absolutamente abierto. Bueno, de 0 no sé si tanto, un bebé no sé si va a poder. Es absolutamente abierto y es fantástico ver esa inclusión. esa claro. inclusión de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos en un mismo lugar, en función de lo que para mí es una de las claves, y que sería para mí clave no solamente del teatro comunitario a nivel país, el bien común. Uh-huh. Que el bien común sería la obra, sí. O sea, poder llevar la obra, poder hacer la obra entre todos, eso sería como el gran bien común, las propuestas, aprender y escucharse. Poder hablar y escucharse, sí. Con la problemática de cada barrio. Uh-huh. Eso es fundamental en el teatro comunitario. También el antes y el después de las actuaciones o de la preparación de la obra. También el poder intercambiar, compartir la problemática barrial. Eso para mí es fantástico, es una apertura. Y bueno, y por eso también ha sido tan, en sus momentos, tan... no tan aceptado claro. por los poderes, ¿no? Bueno, pero eso pasa también, yo siempre hablo desde lo que conozco, ¿no? La murga, esto también es como un hecho social, y la murga desde cero, porque los nenes vienen desde la panza hasta gente de 100 años que va caminando con un paraguas, estamos todos juntos, y ahí también es el tema de la problemática, el barrio, la crítica, el país, y el hecho social también de estar entre nosotros y conocernos, y si yo tengo un problema personal, tener un hombro en donde apoyarme, y eso es lo bueno de los hechos sociales que se dan. Total. En el teatro, en la murga y en todo lo que mezcla las generaciones también. Aprendés un montón, eso es una realidad. Sí, total. En nuestro pequeño grupo de teatro semimontado, bueno, se formó el año pasado. Nuestro director es Orlando Santos, que tiene una gran trayectoria. Y bueno, así se ha formado con él como director. Estela Calvo, que está atrás también, está adelante y atrás de todo, y al costado y en todos lados. También una gran persona, una gran directora también. Así que bueno, y así como nos formamos, y fue súper veloz, porque pudimos participar el año pasado con el grupo grande de Res o No Res, que fue una experiencia para mí, por lo menos, increíble, en la semana de teatro comunitario en Olavarría. Uh-huh. Eso fue una gran experiencia, un gran compartir, y bueno, para mí, con mi edad, absolutamente estreno. Ese sí fue un estreno, en mi caso, de viajar sola con un grupo De locos fantásticos, y poder compartir con el grupo que encontramos en Olavarría, que hacen también teatro comunitario, espectaculares, cómo nos recibieron todos, y también siempre en pos de exponer nuestras obras y en pos de ese bien común de unirse y disfrutar. Y personalmente esto. Hablando, ¿qué te llevaste de Olavarría? Ahora se lo vamos a preguntar a Rocío. La gran experiencia para mí, ya les digo, estreno, no me había tocado de estar viajando sola, sin familia, con un grupo, y encontrarme allá con, además de un lugar fantástico y hermosísimo, que es Olavarría, con otro grupo de gente sumamente cálida. Me llevé una experiencia enriquecedora de la respuesta de la gente, de, en mi caso, actuar por primera vez al aire libre. También es un que desafío. No lo, porque yo he estado en teatro comunitario, pero no en teatro comunitario, pero no había estado en un lugar al aire libre actuando para un grupo de gente completamente desconocida de otro lugar en la provincia de Buenos Aires, y tener una respuesta tan cálida, tan fantástica, gente que se acercaba a hablarnos, gente que se ponía a hablar de historia, de lo que había sentido cuando se expuso esta pequeña obra. Bueno, fue maravilloso. Eso yo me llevé, la respuesta de la gente y la calidez del grupo que nos recibió allá. Muy bien, y ahora... Rocío. Nuestra estrella, Rocío. Ay, estrella estrellada. ¿Qué te llevaste vos, estrellada, de allá de Olavarría? Bueno, en el caso de... A mí no me gusta hablar mucho de eso, de grupo grande, grupo chico, porque es como que somos... Pero para que se entienda, obviamente es mejor. Pero bueno, el grupo grande, por decirlo de alguna manera, esa fue su segunda experiencia yendo a Olavarría. Ya conocíamos al grupo de allá, los Bufones del Andén. Pero si algo me llevé de ese segundo encuentro, te lo puedo resumir en la palabra hermandad de alguna forma, porque hubo algunos altercados, hubo algunas cuestiones de salud que hubo que sobrellevar, y la atención que recibimos, viste, como el abrazo, la preocupación, el tratar de gestionar, claro, para que todo saliera bien. Yo me quedé sin voz, yo estuve 2 días sin voz y no pude actuar, o sea, como que viajé, hice una función y el resto no. Y por mencionar también esto de decir grupo grande, grupo chico, Orlando Santos, que como bien mencionaba acá Marisa, es el director del grupo chico. Mesa chica, mesa grande. Una atención también de cómo estás, descansa la garganta, no hables. Así que si lo tengo que definir en una palabra, es esa, hermandad. También viajamos con los compañeros y compañeras de Pompeya Teatro Comunitario, que si bien te vas cruzando con distintos compañeros y compañeras en funciones, pero convivir, no, sí, convivir, compartir un lugar donde difícil. Dormir, sí, es sí, difícil, sí. Y sin embargo fue como una experiencia sumamente gratificante en ese sentido. Sí, estas experiencias que le pasan a los grupos de teatro, murgas y demás, el final, la devolución de la gente, es decir, respiraron de decir vale la pena, por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Además de un regocijo personal de que uno lo hace porque le gusta y bla, la respuesta de la gente te va diciendo que vas por buen camino. A nosotros, en lo que fue la primera experiencia yendo a Olavarría, actuamos en un pueblito muy chiquito que se llama Croto, en la que fue la estación, y no podíamos entender. Por eso te digo, viste, capaz vos decís, hago una obra que cuenta la historia de mi barrio y la llevo a otro lugar e igualmente llega. Se reían en partes donde quizás acá no se ríen, aplaudían en partes donde acá capaz no aplauden. Entonces decís, esto le está llegando a esta persona de determinada manera que capaz acá no estoy teniendo en cuenta. Y claro, se emocionaban en partes donde vos decís, wow, qué zarpado poder ver, sentir esa energía también, porque el aplauso en medio de la obra es impresionante y te llega y es muy emocionante, de verdad. Bueno, la verdad que las escucho y realmente a mí me emociona, por eso estoy medio muda, porque las cosas artísticas y que lleguen a la gente de esa manera y las respuestas diferentes de cada lugar es algo que no se puede explicar con palabras realmente. No sé si a Parolari le pasó alguna vez, tiene algún grupo que haga eso. No tengo experiencia capaz en algo comunitario, más allá de acá de la radio, ¿no? Nosotros somos una radio comunitaria y la construcción colectiva se está llevando adelante de manera, creo que bastante interesante en principio de cómo se lleva, pero después, bueno, en cuestión a lo personal, capaz que más que colaborar en algunas actividades, a llevar cosas por el Día del Niño, demás, como que no. Por eso es que estoy prestando atención y escuchando cómo es que se vive un poco esto desde un lugar colectivo y en el que desembocan casi todas las personas, van en busca de algo y cada una capaz que se lleva diferentes cosas, ¿no? Porque sí, la experiencia personal es zarpado todo lo que pasa. Teniendo en cuenta, estaba escuchando acá, les quería consultar a ver si se puede contar, si saben, ¿por qué Res o no Res? ¿Por qué Res o no Res? El nombre de Res o no Res surge, creo que es un gran ejemplo de lo que es la construcción colectiva. Es bueno, formamos el grupo, bueno, ¿cómo nos llamamos? Y empezaron a surgir nombres, opciones, y básicamente ganó Res o no Res, que es ser o no ser al revés. Y de alguna manera, si uno o una quiere como conceptualizar un poco más allá y profundizar, el teatro comunitario no es que va en contra de lo clásico, pero sí te da vuelta un poco lo clásico. Es como si, de hecho, si les nombro los nombres, valga la redundancia, de nuestras obras, Fuente Vacuna, que remite a Fuente Ovejuna, Los Quijotes de la Cancha, que remite a Los Quijotes de la Mancha, La Bovina Comedia, por La Divina Comedia, tiene ahí esa cuestión de vinculación con lo clásico, pero de resignificación, de tomar ciertas cosas y también como, no sé si reversionarlas, pero yo lo veo como un poco por ese lado. Y Res, La Res, Mataderos, que es el gran barrio de la carne, la República de la Carne. Muy bien pensado, muy bien, va. Me gusta la explicación, porque no lo había entendido así. De hecho, muy buena pregunta para Olari. Muchas gracias. El conductor aleatorio tiene todas las luces prendidas. Estaba prestando atención ahí. Estaba escuchando. ¿Viste? Es bueno esto que decías de justamente de tomar lo clásico y transformarlo. Es tratar de llevar algo que es hegemónico a lo contrahegemónico, ¿no? Hoy, bueno, en realidad no es hegemónico el teatro, sino que se utiliza para medios hegemónicos, en la mayoría de los casos. Hablamos de, en su mayoría, de obras de teatro que suelen tener cierto cartel. No es muy difícil encontrar el apoyo a esas obras que tal vez no tengan el cartel o los actores correspondientes, según justamente esta agenda y esta hegemonía que se genera, y tratar de tomarlo para reconstruirlo y decir, bueno, estamos del otro lado, O tratamos de mostrar otra cosa, es muy interesante. Sí, también yo lo tomo desde ese lado, pero también hay una cuestión por ir quizá a los Quijotes de la... El Don Quijote de la Mancha, voy a decir primero, uh-huh, y después voy a referir, que quizá sí es la más emblemática o conocida dentro de las otras que nombré, en donde se da, ¿no?, como esta imagen de luchar contra los molinos de viento. Uh-huh. Se toma un poco esa imagen para hacer los Quijotes de la Cancha, y poder hablar de un pueblo que se manifiesta ante las injusticias. Uh-huh. Como que se toman ciertos conceptos y ciertos personajes para adoptarlos a la historia del barrio que se pretende contar. Ahí lo dije mejor, ¿no? lo dijiste, pero impecable, entendimos todo. Pero bueno, por suerte lo comunitario, no sé si es últimamente o siempre fue así, pero yo veo que cada vez suma más, cada vez se suma más gente al público y a quien lo hace, ¿no? A quien participa en lo comunitario desde adentro. Y bueno, este fin de semana van a estar en Castro Barro al 300, ¿era? Al 200. Me fui una cuadra. 236. ¿Qué pasaste? Me pasé, chicos. Vuelvo para atrás. Castro Barro, 236 a las 17 horas. Exactamente, a las 17 horas vamos a estar con el empréstito, sí, dentro de otras obras, otras actividades que se van a hacer en Comunarte, que también es un espacio. ¿Tenés el itinerante de la...? Comunarte, bueno, es un espacio también que tiene la parte cultural, la parte política, sí, en el espacio Comunarte. ¿Y ahí tenés el itinerario de lo que van a ser las actividades, más o menos? Sé que no estamos solos, porque no podemos estar solos por nuestra pequeña ahorita. O sea, nosotros seguramente vamos a hacer el inicio de otras actividades que van a ser presentadas ese día. Sé que está todo conectado con la Semana de Boedo, o sea, claro, del barrio. Ah, okay. La Semana del Barrio de Boedo es la semana que viene, comienza, o esta. Comienza justamente el sábado. Comienza el sábado. Comienza, okay, de sábado a sábado. Boedo sábado está de fiesta, ¿no? Últimamente, porque sí, ¿no?, aparte el pasó lo día de la cancha también, es como son... Ay, no. ¿Pero a dónde volvió la cancha? Les volvieron los terrenos, los firmaron. Terrenos. Para, no volvió la cancha todavía, pero claro, en algún momento. Perdón por la ignorancia, ¿no? Pero yo, bueno, escuché justo que había fiesta, pero no sabía de qué. Justo se da en este sí, justo en esta fecha. Sí, la también. Semana de Boedo, que es del 6 al 13. Del 6 al 13. Eso la sí, tengo Boedo claro que es porque nosotros comenzamos. Íbamos a estar el 13, vamos a estar el 6. Por el 13 faltaba gente. Entonces, bueno, el del 6 ahí decidimos incluirnos. ¿Y se va a volver a presentar esta obra en los próximos meses? Yo ¿o creo todavía que sí? No. No tenemos todavía el espacio. El espacio, pero sí. Estoy segura que vamos a volver a actuar durante este año. ¿Y no cómo es la modalidad para el que quiera ir, que está escuchando, la que esté escuchando o el que esté escuchando del otro lado, que tenga ganas de ir ahí a Castro Barros al 200? ¿Cómo es la modalidad? ¿Es a la gorra? Es a la gorra, sí. Al tanto, sombrero. Sí, al sombrero, exactamente. Nos sacamos las galeras y pasamos. Igual que cuando se da, cuando se ha dado el Quijote de la Cancha también, o sea, no, las actuaciones son por lo general a la gorra, uh-huh, se trata de pasar la gorra para que también tener poder funcionar un poco mejor. Claro. En el teatro comunitario. Sí, siempre, el dinero no es todo, pero como ayuda, no, dicen, ¿no? Absolutamente, no. No es que se reparte entre los compañeros, nada, sino que se hace en el pozo común para poder sostener vestuarios, claro, sostener equipos, para el grupo en general. Se me fue de la cabeza lo que te iba a decir, qué mal. Ah, no, ya sé. Para formar parte de Res o No Res, ¿a dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que dirigirse? ¿Tienen que ser de Mataderos? En gran absoluto pregunta. No. No tienen que ser vegetarianos. Porque no tienen, porque la Res, Mataderos. Sería una contradicción, pero obviamente que bienvenidas tenemos compañeros que son vegetarianes. Sí. Pero bueno, pueden acercarse al Polideportivo de Nueva Chicago los días sábados a las 10:30. También ensayamos los días miércoles a las 19:00 en el mismo lugar. Y en el caso del grupo de Teatro Somnium Montado, no tienen abiertas las convocatorias en este momento de personas, pero bueno, también están ensayando. Okay. Ensayan porque están a full con las funciones, y reitero la invitación porque es una obra que la verdad no se pueden perder y creo que adquiere un montón de significancia con el presente. Y a veces es re loco pensar que un hecho de 1824 tome tanta significancia en el 2019. Claro. Bueno, pero por ejemplo, el tango siglo XX de Cambalache canta un montón de cosas que decía, esto lo escribieron ayer, ¿o no? Porque lamentablemente la rueda sigue, es como, yo digo que la Argentina es... estamos todo el tiempo pedaleando y no llegamos a ningún lugar. Sí. Esa es mi visión. Pero bueno, es medio negativa, pero bueno, últimamente la estoy sintiendo así. Es así, nosotros en la canción decimos, para no repetir la historia como el burro en la noria, en una de las canciones, en la canción final, nosotros apuntamos a eso, o sea, que no se repita la historia como el burro en la noria, pero la realidad es esa, la repetición. Claro. Sí. Carmática que tiene este país de porque no hay memoria, problemáticas, porque la memoria está, yo sé que hay un montón de obvio que hay, muchísima, pero gente, no todos, que tiene fortalecida la memoria, pero hay otro montón de gente donde la memoria es algo que se diluye, o sea que hay que estamos todavía aclarando, 25 de mayo, 9 de julio, uh-huh. Todavía hay gente que ¿y qué hacemos? El otro día que fue lo de ¿y por qué? ¿Por qué tenemos feriado el lunes? Claro, vos decís, a ver, no es solamente para la gente que tiene la suerte en este momento, la dicha de tener la posibilidad de recrearse o de irse. ¿Por qué tenemos feriado el lunes? ¿Cómo? ¿No es por el Día de la Bandera? ¿Cómo? ¿Y qué hizo Güemes? Ese tipo, claro, de preguntas, uno se las todo el tiempo. Ahora yo no estoy en los colegios, pero todo el tiempo uno siente, los vecinos. Yo vivo en un barrio, decían, ¿es necesario ser de Mataderos? No, yo soy de Lugano. Barrio. La vecina. Vecino que no tiene teatro comunitario. No, uh-huh. Es verdad. Además, lo que hablábamos de Lugano, yo soy de Piedrabuena, hablaba la otra vez con cierta gente de radios de Lugano, que no nos enteramos qué pasa en Lugano 1 y 2, qué pasa en Piedrabuena, qué pasa en Castro, qué pasa en Zamoré, y son del mismo barrio. Entonces es como que hay subbarrios y estamos, sí, todos metidos dentro del subbarrio y no pasa, sí, nada. Sí, con una perspectiva compleja. Uh-huh. Y por eso porque no sé, en vez de unirse... Claro. Estamos todos como, yo soy de Piedrabuena, yo soy de Lugano, Yo soy de acá, yo soy de allá. Y somos todos Lugano. Ah, ¿vos sos de allá? Ah, vos, exactamente. Somos todos de la misma comuna. Lugano o Villa Riachuelo, de Cruz para el otro lado, pero es todo un barrio donde vive muchísima gente. Uh-huh. E increíblemente no hay, por ejemplo, sí hay murga, sí, sí hay murga, pero no hay teatro comunitario. Hay poca actividad cultural. Sí, realmente, sí, sí. Lugano no tiene gran actividad cultural. Yo creo que eso es una de los debes de Lugano. Sí, sí, las radios, claro, de Lugano también no tienen nada que hable del barrio, justamente. Ah, y ahí está. Y bueno, y sí, gente de radio que se juntaron conmigo también, que me convocaron por ser de Piedrabuena, estamos tratando de hacer una radio comunitaria que realmente hable de Lugano y nos enteremos todos los luganenses lo que pasa en el barrio entero. Nadie sabe la historia que tiene el autódromo, y es un gran lugar, un gran espacio, y nadie lo valora. Entonces hay que empezar un poco con la cultura dentro del barrio de Lugano. Nadie se habrá enterado, por ejemplo, que el sábado pasado las autoridades del autódromo estuvieron en la escuela en la cual yo ya no estoy, que fui secretaria de Adolescentes Vespertina, en Verón de Astrada y Cañada de Gómez, estuvo el hijo de Fangio, estuvo las autoridades del autódromo, se hizo exposición de autos clásicos, hubo toda una movida del colegio y yo estoy segura que no se enteró más que la gente del colegio. Claro. A mí me llamaron, bueno, porque estoy jubilada, pero fui su secretaria, bueno, claro. Me llamaron y participé. Pero la realidad es que ¿cuántos más se enteraron de una actividad que podía haber disfrutado muchísima gente, que le gusta, porque son muy muy muy de coche, muy de carrera en Lugano, hay mucho taller, mucha gente con esa vocación? Bueno, nadie se enteró de que había una exposición de autos, que venía el hijo menor de Fangio, que hizo todo un recuerdo de su padre. La escuela se llama, o sea, es la Fangio, la 5 del 21, la Fangio. ¿Y quién se enteró? No, yo no me enteré. Por eso es importante, ojalá se pueda lograr una radio que realmente transmita las noticias y de Lugano, y, claro. Exactamente, y se comparta. No lo hay. Si eso sucede, te voy a estar llamando. Por favor. Así por que favor. Agradecemos la presencia de parte del elenco chico, ¿era? O elenco grande. De todos los elencos. De todos los elencos. Y vinieron De la gran Res Honorés. Vinieron a representar muy bien a Res Honorés, que va a estar, vamos a repetir, este sábado 6 a las 17 horas en Comunarte, Castro Barros 236, Teatro Comunitario, presenta El Emprestito. ¿Está bien dicho? El empréstito. El empréstito. Ahí está, me faltó el acento. ¿Cómo comenzó la deuda? Es gratis y la salida es al sombrero. Así que los dejamos con el tema que va a presentar Rocío. Ay, me encanta, me siento en una FM. ¿Qué FM 94.5. Un saludo para todos los que me conocen. La radio está muy buena. Es épico igual ese épico Floresta. Es épico el saludo de... La radio está muy buena. Un saludo para todos los que me conocen. Marcó en la época de los 90. Es verdad. Bueno, en este caso les presentamos un tema de otro grupo de teatro comunitario, Catalina Sur, y lo traemos porque se convirtió de alguna manera en un himno del teatro comunitario en general, a barajar y dar de nuevo, que habla de la esperanza, que habla de seguir celebrando a pesar de todo, que habla de la memoria, de la dignidad. Lo escuchamos. Son nuestras voces que no callarán jamás.

Pero no, no. O sea, no más es, nada, tipo. Sí, no, ponerte a elucubrar cosas a la mañana o querer hablar de no sé, de. Claro, a filosofar, tipo. No. Yo vivo sola igual, pero yo cuando estoy con alguien me levanto y yo ya me levanto, tipo, che, ¿te acordás ayer a la noche? Bueno. Así como en la radio, pero recién levantada. Así que no, nunca me invites a dormir a tu casa. Bueno, pasamos con Rocío. Rocío, no me hables cuando. Bueno, yo le iba a copiar acá al compañero, pero es muy... yo iba a decir que era algo muy tradicional también, no me hables cuando recién me levanto. Creo que es algo bastante clásico en general. No sé si hay gente que le gusta... Bueno, ella se levanta hablando, pero... No sé, si me hablan, acá sí hay una compañera que le gusta que le hablen. Cuando... no, a mí no me hables cuando... Si yo tuve una pelea con esa persona, que esa persona específicamente no me hable automáticamente cuando peleamos. Es como... Un momentito, claro, como subo la ventana, le pongo candadito y después nos comunicamos. No me hables cuando nos acabamos de pelear. Okay. Démonos un tiempo. Es más específico, no me hables cuando. Hay que pelearse primero para que no te hable. Porque después nos peleamos y no te hablo. Claro. Y vamos a pasar entonces para nuestra invitada, Marisa. No me hables cuando. Estoy escuchando radio. Ahí está. Porque no. Presto mucha atención a lo que escucho. En silencio todo, solo la radio. Ahí y cuando estoy ensayando con letras. No me interrumpan, no me hablen. Ahí se acordó otra, Rocío. Cuando estoy cantando, cuando estoy ensayando letras, no me hablen. Y cuando estoy escuchando radio, que amo la radio, no me hablen porque yo estoy concentrada en lo que escucho. No la tengo como... mucha gente que prende de fondo la radio, la televisión para tener sí. compañía. Para tener sonido ambiente. Sonido ambiente, no. Vos escuchás. Escucho. Y no te hablen. No. Perfecto. ¿Y usted, Natalia? Bueno, yo te... Yo igual tengo... es raro porque le encanta hablar, entonces es como, ¿cuándo no querés que te hablen? No lo pensé, chicos, yo la consigna no la respondo. No, la tenés que responder. Es para los oyentes y los invitados y el conductor aleatorio. Pero no sé, no me hables cuando y... tengo una, no me hables cuando tengo el teléfono en la oreja escuchando un audio. Me ha pasado de que estoy así atenta y de repente la veo a mi mamá hablándome y digo, mamá, no te estoy prestando atención ni a vos ni al teléfono. Así que mamá, si me estás escuchando, ya sabes. Es eso, cuando estoy escuchando un audio, chicos, no me hablen, porque no presto atención, ¿no? No. O sea, prácticamente es como no me hables... cuando estoy ocupado en otra cosa, ¿no? Porque es la radio, el celular. Bueno, yo no, a la mañana no estoy ocupado en algo. ¿Estás ocupado en despertarte? Sí, es como que estoy... Es como que el cerebro, ¿viste? Empieza a prenderse de a poquito y cuando se despierta, agarrate. Pero si te hablan. También, ¿eh? Pero si te hablan. ¿Te pones de malas? No, contesto todo, pero es un sí, no, puede ser, no sé. ¿Querés un mate? Después lo hablamos. No, ¿querés un mate? Sí, no. Después hablamos, después te digo, no lo sé. Ya te lo dije, no me hables, me acabo de despertar. Pero bueno, la gente anduvo respondiendo y hay mucho... Parolari, por favor, habla la consigna que va a leer una cada uno. Una voz, una yo, ver, una voz, lo voy a una abrir. Yo. ¿Dónde? Una ¿dónde voz, lo abro? Una yo, una voz, una yo. ¿Dónde lo abro? ¿Dónde tengo que abrirlo? En Facebook. En realidad, yo les voy a decir la verdad. Yo tengo el Facebook de la radio, que es @ Radio Feria Americana. Pero yo pongo la consigna en Nati Pons Inevitable. ¿Por qué? Porque el día que lo puse en Radio Feria Americana no me contestó nadie. Digo, chicos, es el programa. Bueno, no. Entonces lo empecé a poner ahí y contesta la gente. Bueno, voy a ponerlo para ver qué responde la gente. ¿No? Bueno, y mientras tanto yo les digo que Tamara Mesa dice, no me hables cuando estoy durmiendo. Bueno, chicos, a ver, Tamara. Tamara, me parece que si estás durmiendo es lógico igual, para, que no hay te gente, hable. Hay gente que te habla, que tiene que decirte ¿estás algo. ¿Estás dormido? Y, claro, ¿estás dormido? Sí, estaba dormido. Claro. O que te despierta para decirte, no sabés, empezó ¿escuchaste el eclipse? Ese ruido? Claro, estoy durmiendo. No me importa, o sea, si estoy durmiendo es porque el eclipse no me importa. Claro, entonces... es verdad, tienen razón. Ahí está, lo encontró nuestra compañera Rocío para que lea Parolari, la próxima de Chechu. Ahí está, no me hables cuando estoy comiendo o viendo a River. Ahí va. Qué garrón igual, te invito a cenar. Chechu, ser de Balmaceda. River, qué garrón. No, sí, también. No, yo soy de River, chicos. No, no, digo, qué garrón si le invitás a Chechu a comer, y No sé, no le puedes hablar. Una cita, te invito a comer. No, porque no me puedes hablar cuando estoy comiendo. Nah, igual es podés hablar antes y después. Es como... ¿Qué? Cuando comes, sí, bueno, pero no hablas. ¿Cuánto comes? 15, 20 minutos. O sea, es en eso te concentrás, comes. ¿Vos comes en 15 minutos? Qué grandioso. Sí. Yo me como dos platos y tardo 40 minutos. Bueno, yo soy de masticar rápido. Como rápido. 15 minutos una pizza, dice. No, bueno, pero lo que me refiero es que como que podés, estimo que podés parar un cachito y seguir comiendo después, no sé. Le vamos a preguntar a Chechu Balmaceda. Ponele, bueno. Chechu Balmaceda, que nos cuente ahí, que responda si está escuchando, cómo es, y cuando está comiendo o durante la cena. Claro, sería un... Come sola claro. Y mira el partido sola. Es solitaria ella. Bueno, tenemos a Gabriela Harrison, dice: no me hables cuando tengo sueño y encima me está por venir porque no responde. O sea, los síntomas femeninos la llevan mal. No le puedes hablar cuando... Qué garrón igual, ¿eh? Una vez por mes, cállate la boca. Y además cuando le está por venir, capaz después cuando le vino ya está, ya le puedes hablar. Ya le puedes hablar, claro. O sea, te dice, hola, me vino, listo, te puedo hablar. Claro. Vamos con el que viene. Relax. Con el que viene, Agustín Bauticiro. No me hables cuando estoy... No se puede decir. Sí, se puede, pero... Está haciendo lo segundo. Gracioso. No me hables cuando estoy haciendo lo segundo porque me cortás la inspiración. ¿Qué te habla? Cuando vos... No, pará, me ha pasado. Me ha pasado. Estás en el baño, entras y de repente golpean. Martín, ¿vas a jugar al fútbol hoy? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Me arreglás? ¿Qué? Pero estoy en el baño, ¿a quién se le ocurre? A mí me ha pasado. Está indignada, con amigos, Marisa. O por ejemplo, cuando ibas al colegio, que ibas al baño y te venían a golpear o te tiraban cosas. Y... A mí me pasaba, agarraban papeles mojados y te tiraban, te encerraban. Ahí está, traiga colación. De intervención en el baño, que sí. Es una cosa terrible. O sea. También en la sala de maestros que hay baño, ¿le golpean la puerta a señora Marisa? Sí. Y le interrumpen. Sí. Qué cosa, te interrumpen. Sí, hay que decirle a la gente, sí, servicio sí. A la comunidad, chicos, no golpeen la puerta cuando estamos en el baño haciendo lo segundo, lo primero, lo que sea, el baño sea. Es privado. Exacto. Después me hablás, después salgo fresquita y me hablás, pero en el baño no. Vamos con Yanina Vicintín. Cuando duermo o escuchando la letra de una nueva canción de La Murga, contando plata o cuando estoy de mal humor, o sea, siempre. Bueno, es una persona bastante ermitaña, Yanina. No le hables prácticamente. Vamos con el siguiente. Char Vallejos, no me hables cuando recién me levanto. Mirá, otro, es de tu club. De sí. El míos. Club de los Ortivas de la mañana, sería así la cosa. Ay, vamos a hacer un grupo. Un grupo de Facebook. Pero tiene que es a partir de las 12. Es como team verano, team invierno, es no me hables, por lo menos pasada la hora y media después de haberme levantado. Ese grupo se activa a las 12 del mediodía. Digo, si todos se levantan temprano, ¿no? No, te levantás a las 10 y se activa a las 12 más o menos, ¿eh? No es temprano. Bueno, vamos con Lore Ponce, me suena el apellido. Cuando estoy de mal humor no te conviene, doy fe, chicos, doy fe. Tiene cara de raya al medio y no le tenés que hablar. Bueno, acá Gris Pavón dice, cuando está concentrada laburando. Bueno, hay gente que necesita apuntar toda su concentración. Pero dice algo muy loco acá, puede correr riesgo tu vida. Sí, sí. Era, no sé si es literal o qué, pero... Vamos con Javi Conde, que me suena al aleatorio de la semana pasada. Dice, cuando estoy tomando apuntes, porque indefectiblemente se me meten tus palabras en lo que estoy escribiendo. O sea, ¿les pasa eso? Como la carta sí. De Homero que escribe Forúnculo. Donde, no claro. Sé si... Bueno, yo cito todo con los Simpsons, perdón me si no lo ven. Es maravilloso. No, yo creo, desconfío de las personas que no conocen los Simpsons o que no ven los Simpsons. Ahí va. Perdón, Marisa, si ¿vos ves los Simpsons? No, sí. Ah, bueno. Entonces no desconfiamos de vos. Es más, sabemos capítulos enteros porque tenemos... dos hijos, uno ya no está con nosotros, pero el otro sí, y han sido fanáticos durante años, así que tenemos como hasta frases que se puntualmente se usan. Muy bien, me parece que esa familia es maravillosa. Vamos con el próximo, vamos para... Yanni SF, cuando tiene sueño. Y bueno, vamos no todos por ese lado, ¿viste? ¿No? Es como que todo se relaciona con el sueño, se relaciona con el hambre. El hambre. Hay gente que si tiene hambre se pone mal humor. Qué garrón es igual, qué garrón tener hambre. Pero bueno, Adolfo Merino dice: estoy escribiendo o pasando o estoy concentrado, no me hablen nunca. Bueno, otro ermitaño más de la vida. Bueno, igual cuando estás escribiendo es real. Yo cuando estoy escribiendo no me hables, porque en realidad si me hablas no te voy a registrar, pero es como que siento que algo, hay una mosca ahí circulando y que exige atención y es como no te puedo dar atención en este momento. ¿No ves que estoy escribiendo? Me sucede, eso me sucede. Le damos un voto positivo. Positivo para Adolfo. Ahí está. Gaby Cuervo, no me hables cuando estoy mandando un WhatsApp. No me hables cuando estoy memorizando algo. Re bajón, ¿no? Para, venite mañana a mi casa, anotate mi número. Imagínate en la época, en la época los 90 o antes que decías, no sé, conocías a alguien, te decía, bueno, anotate mi número, 4712. Va, que en realidad creo que en los 90 no había 4. Era... No, era 638 y sin el 4. Bueno, y que venga alguien a hablarte, ¿no? Justo cuando estás y estás tratando de repetir el número para que no se te vaya. Era más complicado el encuentro, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo hacía la gente? ¿Cómo hacía la gente para encontrarse, no? No quiero decir nada, pero te miraron, Marisa. No, digo, yo me recuerdo en el secundario que yo decía a tal hora, en tal esquina, y era a tal hora y en tal esquina. Pero hoy el querido WhatsApp que anda mal y todo eso, nos acostumbró a que 5 minutos antes de salir, che, se me complicó. ¿Por qué? Si antes éramos puntuales, ¿o no? Uh-huh. ¿No pasa eso? Sí. Sí, sí, ese es el veredicto. Uno de los. Y otra es el celular, como recién acabo de leer una frase de Víctor Hugo, que la radio, para nosotros, diríamos, bueno, Víctor Hugo es más grande que yo, pero bueno, para en general, para la gente grande, la radio es como el celular para los pibes hoy. El celular que está en todo, o sea, yo venía en el colectivo y todo el mundo. Todo el mundo está con el celular en la mano. Sube, está con el celular en la mano y se ve, los veía realmente tensos y se ve que es tensos porque no pueden. No pueden descargar el audio. No pueden descargar todo lo que quieren descargar. Bueno, pero en mi caso. El celular también es la gran excusa, porque antes no, y uno no podía avisarle nada a nadie, o sea, también estaba eso. De que uno también tenía esa cosa de que como no podías, no tenías forma de avisarle a... ¿Ibas a un público? ¿Aquí? Bueno, un optimismo bárbaro, que funcionara, que todo, ¿dónde el público? ¿Dónde había un teléfono? Metías la mano por abajo, no, a ver si salía moneda, bueno, eso lo hacía, bueno, yo. Esas cosas, pero no podías avisar, entonces uno tenía como esa cosa... El compromiso. De decir, no, tengo que cumplir, porque ¿hasta cuándo me va a esperar? Claro. Ese también era un tema. Claro. El aguante, ¿hasta dónde llegaba el aguante? Ahora pasaron 10 10 minutos, che, ya está re retrasado, pero 10 minutos, son un montón. Para mí, 10, 15 minutos, sí. Hasta 20 minutos hoy es tolerable, pero ya hora? Media hora no te espero. Hora? A la media hora me fui. A mí me han esperado una hora. Bueno, pero de última, si estás atrasado o atrasada, y le escribís, che, mirá, estoy atrasado o atrasada, pero estoy yendo, bueno... Es otra cosa, pero hablamos en los tiempos en los que no había comunicación. Bueno, no me hables si vas a llegar tarde. Ahí está, perfecto. Mirá, acá Oscar Strumpf, ¿qué es ese? Nuestro compañero de Despertate Che, dice, no me hables cuando estamos bailando un tango. El pero tanguero. ¿Quién le habla? ¿Cómo le hablas? ¿Estás bailando? ¿Qué le decís? ¿Qué haces esta noche? ¿No? ¿Viste qué frío igual que hace? Que, como es sensual si estás bailando un tango y te hablan. Depende de qué te dicen, ¿no? Claro. Pero, no sé si te dicen como... Tengo qué frío un hambre. Hace, claro, ahí no da mucho, pero... Tengo una lija, le dice, mientras bailaba. No es romántico, chicos. Bueno, Noelia Petu dice, cuando tengo que tratar de acordarme de algo o cuando simplemente te pongo cara de culo. Así. De repente, claro, es verdad eso, cuando uno no le sale la palabra y te empiezan a tirar palabras encima. Déjame pensar. No, es así lo que le pasa a Noelia. El que sigue. El que sigue dice, no me hables cuando quiero acordarme de lo que iba a decir. Viste que, ay, ¿qué te iba a decir? Y si me hablas arriba es como, bueno, ya está, lo perdí, ¿no? Es ahí me voy a apuntar también, punto para mí. Sí, y te sale como decir, ay, pero me hiciste olvidar, te agarras a broma. ¡Pero callate! ¿Por qué me hiciste olvidar de lo que te iba a decir? Lo tengo en la punta de la lengua. Dice Cari, dice, mi cara simplemente dice, no me hables. La cara, directamente. O sea, si le ves la cara, decís, no te tengo que hablar y te vas. El siguiente, el Badi dice, no me hables cuando quiero... acordarme de lo que iba a decir y si me hablas, mi mirada te va a recordar que no me hables. La que sigue. La que sigue. No me hables cuando recién me despierto. Y mucho menos te animes a hacerme preguntas. ¿Dónde está la taza, mi amor? No, esa no va. Claro, no. Buscala vos, ¿para qué te casaste conmigo? Me gusta la advertencia igual, y mucho menos te animes. O sea, cómo está formulada esa oración, es como te da miedito, ¿no? Claro, no nos animemos. Mejor no, porque... mejor no. No, no, no. Sebas dice, no me hables cuando me enojo. Ahí está, lo que decía Rocío. Muy bien, hay bien, gente que sí. Tiene tu problema. Claro. Problema, le dijo. Ojo. Después lo charlamos. El que sigue, Martín. Hola, soy Carlos de Mataderos, pone. ¡Vamos, Mataderos! Odio que me hablen cuando tengo sueño, o sea, después de las 22 horas. Ah, pero este se va a dormir temprano. Y sí. Bueno, pero se llama Carlos, debe ser un señor grande. ¿Por qué? Mi papá se llama Carlos. ¿Cuántos años tiene tu papá? Papá, no te voy a decir. Pero aguante que es claro, ahí con las redes se va. Bueno, a Oscar ya lo leímos, vamos con Tincho Marín, dice, no me hables cuando recién me levanto, cuando me funciona mal el servicio de internet, porque te armo la tercera guerra mundial en 3 segundos. O sea, se le cae el wifi y se pudre todo. Se pudrió todo. Claro. Hoy debe estar debe mal. Estar hoy. Se está escuchando, no, Tincho, porque siempre me dice que me ha escuchado. Así que, Tincho, si estás escuchando, mandá un mensaje de cómo está tu ánimo en este momento. Sí, debe ser complicado. Vamos a leer ya uno de los últimos. Facundo Miranda. Cuando juega el más grande, estimo que debe ser por Boca Junior, o la selección. Y ni hablar cuando tienen el resultado adverso. Acá en Facebook podés responder y yo le puse, ¿el más grande a qué te referís? Y debajo puso River Plate sin duda. Ah, bueno. Quería aclararlo. No lo vi. Valeria Romina dice, no me hables cuando estoy de mal humor. Ahí está. Y el último lo va a leer mi compañero aleatorio. El último, Jorge Sarabandeiro. Wow. Ay, me encanta ese apellido. Es de Sarabanda Arrabalera, por eso es Sarabandeiro. Sarabandeiro, muy bueno. Cuando mira fútbol. Ah, o sea, tenemos que estar todos mudos si estamos en la casa de él mirando fútbol. Bueno, sí. Que, a ver, ¿vos sos fanático de fútbol? No soy un fanático. O sea, me gusta. ¿Cómo es? Juego, me gusta jugar con mis amigos y miro los partidos de Boca y capaz que si estoy en mi casa fin de semana pongo algún otro partido, pero... Si te hablan no pasa nada. No me cuál es el central de Unión porque no lo sé. Bueno, pero si te hablan en el momento que estás jugando tu equipo... Sí, no pasa nada. De hecho hablo yo, dice. Sí, no, yo hablo, a no ser que, no sé, viste... Justo están atacando y de repente te llaman y no, para que pase esto, a ver si es gol o no, y después sí. ¿Y ayer el gran partido de Argentina? Ni hablemos mejor. ¿No se puede hablar de eso? No, sí, No me hables cuando pierde Argentina. Sí, no. Muy, muy lamentable lo que pasó ayer. Pero verdad, bueno, no vamos a meternos no en vamos ese a ahondar terreno. En ese tema. Bueno, esta ha sido la consigna del día de la fecha. Vamos a estar pensando una nueva consigna, que por ahí han dicho alguna que me gustó para hablar y que me ha dicho fuera del aire, así que después voy a poder a robar, pero con aviso. y nos vamos a ir a una tanda y volvemos con más Feria Americana. Soy Marlene Guayar, soy de Argentina, activista travesti. Bueno, Santiago Maldonado, un desaparecido, asesinado y ocultado los motivos de su muerte por un Estado genocida, un Estado hoy genocida, nos identifica mucho a las travestis porque es un desaparecido, un asesinado por luchar. Santiago, presente. Me llamo Darío. Sueño con un mundo mejor, eso sí. Una víctima más de violencia institucional. Darío Santillán. No era fácil convencerlo de algunas ideas, si no la leía, si no la cuestionaba, si no la discutía. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 19 y 20 de diciembre del año 2001, se registraron 39 muertos en 36 horas. Lo que significa más de un muerto por hora por violencia institucional. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. El Olimpo, fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Bueno, estamos escuchando a Limitadas y Ilimitadas Limitaciones, digo bien. Ilimitadas Limitaciones, muy bien, Natalia. Es una banda oriunda de la zona sur también, de la capital. Ellos se hacen llamar, que son la banda de la Avenida Cobo. De la Avenida Cobo, mira. Sí, porque son todos de por esa zona, están y viven y transitan mucho la zona sur. De Pompeya. ¿Cómo atraviesa Pompeya? Un poco de Caseros. Exacto. De Parque Patricios. Parque Patricios. Están ahí, por esa zona, más muy pegado a lo que es Flores. Bajo Flores también. Exactamente. Y bueno, y acá estamos escuchando Mi Núcleo Perfecto de Ilimitadas Limitaciones, que en esto, lo que es bandas de garage, que me contaste que suelen hacerlo, dije, bueno, vamos a pensar y tratar de escuchar algunas de esas bandas que se las traen, que tienen una participación bastante importante en lo que es el under, como se le llama, sí, ¿no? Sí, sí, en lo alternativo, que nosotros, el programa arrancó un poco pensando en lo alternativo de las bandas, que por eso dijimos bandas de garage, porque todas arrancan en un garage o en algún lugar recóndito de algún lado, tocando entre amigos, y después se convierte en el sueño y salen grandes poetas grandes músicos, y hay bandones que siempre yo digo que están en lo alternativo porque no tienen la difusión que se merece. Porque sí, y porque todo es un negocio también, ¿no? También, música, ¿no? Bueno, obviamente todo. La música es un negocio como todo. Pero digo, si nosotros desde acá tenemos esta sección y también los voy a invitar, si vos me das el contacto, sí, para que toquen en vivo acá, que hacemos siempre una hora de en vivo de nota y acústico, está bueno difundir, ponerlo, exacto, en las redes y irlos a ver y sumar. Así que ya vamos a ir a estar viendo Ilimitadas Limitaciones. Bueno, esta banda, como te decía, nació en el 2012 y se ha presentado en importantes escenarios como la Plaza de Mayo, la Sociedad Rural Argentina, la Rural, ¿no? La Noche de los Museos, en la TV y en diversas giras por el interior del país. Ellos suelen destacar acá que también tuvieron actuaciones en Baños, Balcones al Contrafrente y Terrazas en Quincho. ¿Baños? Es, hay que decir que esta banda maneja un humor que es supremo. La verdad, okay, que su armado en redes sociales, recomiendo seguir a esta banda en redes sociales porque el creador, la mente de esta banda, lo que genera son creo que los mejores memes de la vida respecto a la banda. Es alabándose o destruyéndose, van generando esa idea justamente de reírse ellos mismos y disfrutan de eso, porque cosa bastante difícil, porque uno, sí, dice, me puedo reír, pero si da bronca, da bronca. Sí, sí, no, pero ellos se lo toman bien. Sí, en cuanto al sonido, están en una constante búsqueda y acá vamos a escuchar esta canción, se llama Déjate de Joder, que es creo que el himno que tienen ellos, porque quienes quieran ver el video en las redes sociales o en YouTube, pueden ver que hacen un pasito. Muy bailable, te iba a decir. Muy bailable, exactamente. A mí que me gusta bailar, que ya estoy bailando. Y en cuanto a esto, justamente la búsqueda es un sonido profesional, pero buscan ese sonido a través de su rock tribunero, lo llaman, ¿no? Es una... Ponen en la licuadora una mixtura de ritmos como el ska, el reggae, la cumbia, los boleros, el folclore. Ah, tiene bastante. Y un poquito de fiesta. Es muy amplio. Y la verdad que los shows, el Humey, el cantante, se le dice que es el bailarín del under, ¿no? Mira. Porque prácticamente es el Sandro del under, porque hace los pasos de Sandro. Ah. Mientras canta. Lo quiero ir a ver. No, tenés que ir a ver esta banda. ¿Tenés que alguna fecha próxima? No, todavía no, todavía no están. No hay. Okay. Pero seguramente si buscás ahí en las redes sociales van a estar actualizando. Aparte de el estribillo, ¿no? Vení, parate y sentí. Vení, parate y sentí. ¿Viste? Ese es como buscan eso de... El impacto. El impacto, exactamente. Pero bueno, es un poco esta banda que viene allá de la Avenida Cobo. ¿Escuchamos un poquito de Dejate de Joder? Vení, párate y sentí. Vení, párate y sentí. Seguimos bailando acá. Seguimos con Martín. Acá escuchando Ilimitadas, bueno, Limitaciones. Y bueno, en esto que dijimos de seguir un poco la columna vertebral de la música, cambiamos acá, mirá. Rotundamente. Rock, ¿no? Algo bien pesado, un poco más oscuro. Estamos hablando de Acorralados. Es también una banda que es de rock independiente, que está formada en la ciudad de Buenos Aires desde el año 2008. Un poco más viejos son. Sí, un poco más viejos. Y está compuesta por Hernán Arroyo en bajo, Leandro Vizca en voz y guitarras acústicas, Facundo Vizca, que es el hermano, y Santiago Rossi en guitarras eléctricas, y Nicolás Stavisky en batería. Y como escuchamos, ¿no? Es ya capaz no tan fiestero, sino con un rock más al estilo progresivo, fuerza en guitarras. Se puede escuchar, vamos a escuchar un poquito. Esta canción se llama Cuesta, desde su último disco titulado Naturaleza Plástica. Como decía antes, Acorralados actualmente se encuentra presentando Naturaleza Plástica, su nueva placa de larga duración, que fue producida por Pablo Spivak y Miguel Soifer del Bordo, ¿no? La banda El Bordo. Conocida banda. Grabado y mezclado por Pablo Spivak a fines del 2007 en el Pie Recording Studios, tengo un inglés hermoso. Recording. Y masterizado por Eduardo Pereira en estudios Roma Phonic en mayo del 2018. Mira, esta canción también pertenece a su último disco, se llama Florecerás. Y ahí vemos que también, ¿no? Esta mixtura que tienen un poco de los estilos, que pueden ir variando, que es algo muy común hoy. Las bandas ya no se centran mucho en un estilo, sino que. Multiestilo. Les gusta jugar en esto de poder ir cambiando y mutando dentro de los mismos discos y hasta dentro de los mismos años de la banda. Esta canción se llama Florecerás, también es de su último disco. Es más rock and roll ya esto, claro. Para mí, ¿no? Yo estoy hablando muy subjetivamente. Exacto. Pero lo que escucho es más rock and roll. Exacto. Acá lo que también se puede escuchar y se puede saber de la banda, que es tienen, este es su tercer disco. El primero se llama Desde las Fronteras. El segundo es un EP que se llama Volver. Y este, ahora, que es Naturaleza Plástica, que fue presentado a sala llena en el Roxy Live en La Viola el 3 de agosto del 2018. Así que esta segunda banda, Acorralados, oriunda ahí de la zona de Villa Urquiza, Saavedra. ¿Qué te parece, Nati? Si escuchamos un poco más de esta, dale, vamos. De esta segunda. Bueno, acá estábamos escuchando Acorralados con Florecerás. Y para esta sección de bandas de garage, como dijimos, vamos a presentar a la tercera banda en este caso. Ahí está, empieza con este, muchísimo más oscuro, ¿no? En cuanto a música, ya estamos hablando de una banda que juega con los vientos, que tiene su gran caudal de seguidores. Ahora, de hecho, en agosto van a estar tocando en Niceto. Niceto. Sí, después gran de haber lugar. Hecho... ¿Niceto lado B o Niceto? No, Niceto. Hicieron Roxy, hicieron una trastienda también, en la despedida del disco anterior. Estamos hablando, porque no lo dije, estamos hablando de La Chancha Muda, que este tema se llama Carbohidratos de Plutonio. Sí, es así, tiene este estilo, así esas letras muy interesantes. Vamos a escuchar un poco, dice. Dale. Interesantísimo, ¿no? Esta banda que tiene, como decía, un caudal de gente, ya con tres discos en la calle también, ¿no? Es mucha historia esta banda. Escuchamos un poco La Chancha Muda. Alborotamiento en el cuartel de torbellinos gebalísticos, de carmelitas sin sotel. de toda la mierda que nos montaron alrededor. Que mi mirada no es perfecta, pero de tripa puedo darte lo que soy. Y a ver si entendés, dice la canción. Estamos hablando, advertencia. Sí, estamos hablando de la Chancha Muda, que se formó en el barrio porteño de Parque Chacabuco en 2003. Ya viste un poco más atrás, como que vamos cada vez más atrás. Luego de varios meses de juntadas y zapadas entre cuatro amigos del colegio secundario, el proyecto recibió la invitación de participar de un festival en el colegio Benito Nazar de Almagro, y en aquella primera presentación sonaron varios covers y algunos temas propios. Esa bella sensación de tocar fue lo que hizo decidir seguir adelante con el proyecto, y con ese delirio de ir buscando nuevos lugares para presentarse. Los porteños consiguieron, luego de algunos años y con el afán de poder difundir sus temas, grabar un demo de forma casera en la Sala Amiga, lo que después desembocó en el primer disco, que se llama Ya no queda más lugar bajo la alfombra, que creo que fue el gran salto que tuvo la banda. El segundo disco se llama Sinfonías Libertarias, y el último, que es el que acaban de presentar hace muy poquito, y está recién salido, es más, esta canción, que es Oración para los Encerrados, ¿es exclusiva? Es de este disco. No, no es exclusiva, pero es de este disco. Ay, que yo quería se decir, llama exclusivo, genio americano. Que se llama La Peste del Cazador, el último disco, como decía, ¿no? Con un sonido un poquito más más punk, ¿no? Como más violento, oscuro, bien power, siempre buscando eso. Vamos a escuchar un poquito más de esta tercera banda, La Chancha Muda. Se asuste si por todo el establo cuelga baba de diablo, si la puerta se abriera se pudre con las fieras y sigo sin ver el sol. Y una insólita tropa de babosas comiéndose el alimento de los críos. Y ahí escuchábamos La Chancha Muda, esta tercera banda que traje para este Bandas de Garage. Y como te decía, Nati, tenía ganas de traer un bonus track. Traer Me gustan bandas. Los bonus track. Los bonus track. Y para este bonus track traje una gran banda que, como te decía, ¿no? Vamos cambiando un poco de estilo. La primera banda era más joda, más holgorio, y limitaciones. Después fuimos a Corralados, algo más rockero. Después pasamos por La Chancha Muda, que es con un power bien arriba. Y en este caso escuchamos a los Pibes Loza. Mirá. Es más, es un rock cumbia, sí, bien barrial, con una banda que tiene un gran poder de concentración en sus letras, tratando de trasladar y contar un poco la vivencia de los barrios y de lo que viven ellos. Esos es una banda formada en diciembre del 2011 que se presenta por primera vez en el auditorio de FM La Tribu, en el marco del programa FM P3 en Mingo y Zuca. Y a partir de ahí es que empieza a surgir esta banda, que tiene un estilo rock, pero juega mucho con... ¿Podemos escuchar un poquito? La cumbia. Vamos a escuchar este tema. Quiero bailar. Es La Vuelta al Rancho. Bueno, acá estamos escuchando La Vuelta al Rancho. Escuchando, ¿tiene? Bailando, no, exactamente, no digas. Bueno, yo no quería contar las intimidades del estudio. Pero yo cuento todo. Pero vos contás todo. Escuchábamos esta, como decía un poco, ¿no? Las letras forman parte primordial en lo que es Los Pibes Loza. La Vuelta al Rancho nunca está piola para la clase trabajadora. Gente parada, cuenta la historia del tren, ¿no? La que tiene que vivir cada laburador y cada laburadora todos los días para ir a su trabajo, para tratar de llegar a su trabajo y no llegar tarde, porque obviamente si no te descuentan el presentismo. Esta banda, la cruel realidad. Esta banda está conformada desde el inicio por Lucas Suárez, trompetista, y la voz de la repartija, Agustín El Chipi Guerra, voz y letras, y Gastón Loza González, cajón peruano, percusión y complemento. Se pueden señalar como oriundas de la localidad de San Martín, más precisamente del barrio de Tropezón Lindero a la estación. Actualmente completan la formación Juan Tenuta en bajo, Gino Arasi y Chova en guitarras y Michael Sebastián en baterías. Así que este es un poco las bandas que hemos estado escuchando hoy. Empezamos lindas con las bandas de garage. Me gusta la columna que has armado, Martín Parolari. Me alegro que te haya gustado. Empezamos con Ilimitadas Limitaciones de la zona sur. Y después pasamos por Acorralados, La Chancha Muda. Y en este último caso vamos a escuchar, o ya estamos escuchando, mejor dicho, sí, a Los Pibes Loza. ¿Qué te parece, Nati? Sí. ¿Sí? Para cerrar esta columna que traje, nos despedimos con justamente Los Pibes Loza escuchando Revolución Cumbiera. Vamos. Mirá, entonces vamos a escuchar. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Digamos presente. Que la gorra no te zarpe. Las razones de una detención pueden ser acusación de cometer un delito, una falta o contravención o averiguación de identidad o antecedentes. Deben permitirte llamar inmediatamente a un familiar, abogado o persona de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Podrán pasar mil años, verás muchos caer, pero si nos juntamos, no nos van a detener. Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. Bueno, acá seguimos en los últimos 15 minutos de esta Feria Americana y tenemos en línea a Marto, yo le digo así, Marto de Cabrero. Buenas noches, Marto. Muy buenas noches, Nati, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, por suerte. ¿Te interrumpí el mate? Algo así, pero nada, no importa, ahora se calienta y seguimos. Muy bien. Bueno, el llamado es porque estamos entrando en la parte final de este programa, que siempre es la gacetilla del fin de semana y los eventos que se vienen. Y ustedes con Cabrero van a estar tocando y quiero que nos cuentes un poco cómo viene la banda, qué es lo que van a presentar y todo esto que conlleva una fecha. Bueno, el concierto se va a hacer en el día 5 de julio, este viernes, comienza a 22 horas, es en Museo Rock, en Liniers, Avenida Rivadavia, ahí a pocos metros de la estación de Liniers. Va a estar presentándose la banda Impostor, Invictus, que es una banda de heavy metal que vienen de Rosario, Critical, que cierra la noche, y nosotros, Cabrero, también es una fecha autogestionada 100%, le estamos coproduciendo entre las tres bandas de Buenos Aires y invitando a la gente de Rosario. Bueno, nada, con mucha expectativa, muy, muy, muy contentos porque por suerte ya tenemos varias entradas anticipadas vendidas. ¿Las anticipadas se pueden pedir en la página? ¿Cómo es esto? Las entradas anticipadas se pueden pedir en la página de Cabrero, en el Facebook. Sí. Que es Cabrero Banda. Sí. También se pueden pedir por mail a cabrerobanda@gmail.com. Generalmente por esas dos vías se pueden pedir entradas anticipadas. Van a estar, creo que, 200 pesos en... acá dice anticipada 200, sí, la puerta 300. Por eso es bueno anotar las vías de comunicación para que puedan comunicarse con la banda y pedir su entrada anticipada para este viernes. En Rivadavia es, ya te digo el número, 11.021. Ahí está. A pasitos de la estación Liniers. Sí, correcto. Así que bueno, nada, cuatro bandas de heavy metal, muy alto nivel las cuatro bandas. Así que... nada, siempre apostando a la autogestión, a las fechas autogestionadas y a crecer, a llevar adelante toda esta movida del under, así que nada. Sí, lo interesante es que se reúnan entre las bandas que del género, pues, en este caso del metal, sería, y que se autogestionen y hagan una fecha entre todos y sea una gran fecha como esta. Sí. La verdad que es una gran fecha y es para no perdérsela. La verdad que sí, estamos muy, muy contentos. Ya hace unos dos años que la banda viene tocando autogestionadamente siempre, en el 95% de los casos. Ahora en agosto, el 10 de agosto, si mal no recuerdo, vamos a estar tocando en Hurlingham, en el galpón de Hurlingham, que nos invitaron. La verdad que la gente que nos invitó, la gente de Horacio Climatic y toda esa gente de el manager de la banda Azeroth, sí, que es una banda ya con mucha trayectoria acá en Argentina, y todas las bandas que van a tocar son bandas con las que ya compartimos escenario y son amigos, así que con expectativa también para esa fecha. Y el 19 de octubre nos vamos a estar presentando también en Uniclub, que también autogestionado, festejando los 10 años de Cabrero. Gran lugar, Uniclub. Sí, un gran lugar y una gran apuesta para nosotros también, que siempre estamos intentando dar un pasito más. Así que nada, muy muy contento con toda la movida que se viene dando. Vemos también que en la escena cada vez las bandas apuestan más a las producciones, a las coproducciones de las fechas, y que de alguna manera se fue terminando todo el circuito como se venía dando, que era bastante nocivo para las bandas y que terminaba, digamos, de alguna manera agotando a la gente, ¿no? De la misma banda. Sí, sí, beneficiando a gente que... Claro, el negocio. Las pseudo productores, ¿viste? Claro, es el negocio que hablábamos hoy de... Estábamos con bandas de garage y, bueno, ustedes pertenecen a esas bandas de poca difusión y que está bueno tener estos espacios para mostrar que lo autogestivo es realmente interesante y lo vemos en el resultado en cada show. Así que, bueno, Martín, te vamos a estar viendo este viernes 5 de julio en Museo Rock, Avenida Rivadavia 11.021, con Boca 21 horas. Vamos a estar todos ahí en la gran fecha y en especial... Por lo menos yo, para ver a Cabrero, que te voy a comprometer al aire en este momento a que un miércoles tienen que estar en el piso conmigo. Sí, cómo no, por supuesto. ¿Se me anotan en la agenda de Cabrero? Sí, pero por supuesto, lo coordinamos y estamos por allá. Bueno, el viernes hablamos entonces. Te agradezco mucho el llamado, Martín, los esperamos a todos, porque yo también los voy a esperar ahí con los brazos abiertos en museo, y nada, que tengas una buena semana y nos vemos el viernes. Igualmente para todos por allá, y muchas gracias por el llamado, y abrazo grande para la radio y aguante Feria Americana. Aguante, bueno. Estamos ahí hablando con Martín de Cabrero, que va a estar presentándose este viernes 5 de julio. Pero también tenemos un montón de cosas para este fin de semana. Más que nada, el sábado. El sábado, Martín, la verdad que tengo para elegir tantas cosas que me tendría que dividir en 50 pedazos. No va a pasar eso, pero voy a tratar de, por lo menos, invitar a la gente para que vayan. Empezamos por el sábado 6 a las 17 horas. Estuvimos hoy con las chicas, parte del elenco de Comunarte. Van a estar en Comunarte, Res o No Res, Castro Barro 236, el teatro comunitario que presenta. Hoy me lo dijo bien y yo no tengo el tilde y no me acuerdo dónde va el tilde. ¿A dónde va el tilde? En el empréstito. Ahí está. Yo no tengo problema de decir al aire que me cuesta la lengua y todo eso. El empréstito o cómo empezó la deuda. Ahí está. Así que los invitan a todos, o los invitamos a todos, este sábado a las 17 horas, Comunarte. Después también tenemos el sábado 6, también a las 17 horas, pero en el barrio de San Justo, en la Casa Popular, Diana Zacayán, Ombú 3556, Los Payasos Mochileros, que estuvieron la semana pasada y van a presentar la obra La Fórmula de la Felicidad. Así que ahí tenemos otra opción. Vamos a otra opción para este sábado 6, a las 18 horas, un evento que lo realiza el colectivo murguero de Avellaneda en el club, Pío Novi, Oliden y Rivero, en la localidad de Avellaneda. Va a haber taller de baile, taller de maquillaje, taller de glosa, canto y bombo y platillo, buffet anti-macrisis y sorteo para todos aquellos, Martín, escucha, que vayan con su galera. Así que yo voy a ir con mi galera a ver si puedo ganar algo, por lo menos que sirva de algo la galera, no más que salir en carnaval. Y también para el sábado 6 tenemos... a las 22 horas, Impronta Sur, Música Popular, y Tres Esquinas Tango en Club Luzuriaga. Luzuriaga 348 presenta Barriología. Es un ciclo de tango que arranca este sábado en el Club Luzuriaga. Ah, bueno, ¿alguna vez al Club Luzuriaga? No, no fui nunca. Ahí para el compañero Oscar, ¿no? Que le gusta el tango. Para Oscar. Hablaba del tango. Oscar, ¿cómo era el apellido? Es Rumsimsen. Escúchame, Oscar, es Rumsimsen. Vaya al ciclo de barriología, al ciclo de tango que está en Luzuriaga 348 en el barrio de Barracas. Quiero decir antes que nada que el lunes pasado nuestra operadora estrella cumplió años y me dijo cuántos cumplió. Porque yo no creo que sea un tema tabú, ¿no? Cuando uno dice... No. Me empató, no creo. Me empató. Cumplió 34 años, así que un aplauso. Vamos. Para la Lechu y feliz cumpleaños. Feliz cumple, Lechu. Qué garrón igual cumplir un lunes, ¿no? Es como que al sábado siguiente decís, ya pasó su montón, ¿no? Sí, sí, pero no, capaz que empezás la semana un poco. ¿Empezaste mejor, eufórica? No sé, no es muy eufórica que digamos igual a Lechu. Es como más tranquila la cosa. Como que yo vengo así como toda la impronta que se escucha en la radio y Lechu me mira como y yo no sé si está pensando está loca o me está escuchando. Pero bueno, no importa, vamos a pensar que me está escuchando. Feliz cumpleaños entonces para Lechu, una de las grandes operadoras que tiene esta radio, Radio Presente. Y tenemos también para el sábado 6, para que se queda con las ganas y dice qué puedo hacer y que es bastante jede, también tenemos la fiesta del viaje a Jujuy. La segunda fiesta del viaje a Jujuy, que se hace en White 1041 en el barrio de Mataderos. El bono, contribuciones de 50 pesitos. Soy 50 pesitos, chicos, no compramos ni media milanesa, porque es verdad, sale más caro. Compras medio kilo de pan, creo que está. No sé, el kilo está así, más bueno, o menos. Bueno, me de dos pancitos. Van a estar los Coquetos de Piedra Buena, Estrellados Porteños y para bailar un rato, Algas Cumbia Verde. Se reciben donaciones, de las cuales vamos a estar llevando al viaje a Jujuy por la memoria, que se realiza el 19 de julio, se sale desde acá. Y las donaciones son juguetes didácticos, ropa de invierno, estufas a gas, porque la electricidad en Purmamarca está medio. Están haciendo. Yo quiero contar una cosa acá. Yo veo que de reojo lo veo a Martín que hace señas del otro lado de la pecera con los chicos del programa que viene y me pongo nerviosa. Bueno, porque están haciéndonos señas, vamos están a decir la verdad. Y yo no lo estoy mirando. No, están haciendo. ¿Quieren que diga señas? Algo? ¿Lo saludo? No. Digo, no digo nada. Bueno. No, están diciendo que se reprenden el sábado que van a ir. Ah, bueno, claro, van a ir al cumpleaños de Lechu. Que Lechu también dijo que nos invita a todo Radio Presente a su casa. Vamos, grande Lechu, grande Lechu. Y culminamos con el domingo 7, algo teníamos que hacer después de tanta joda el sábado, el domingo 7 teníamos que contrarrestar. A las 13 horas en Plaza Italia, la segunda edición del, escuchen bien porque se me lengua la traba, Cultu Carnavale Arte. Es una edición de gente que se juntó de carnaval, teatro. Claro, sí, el nombre lo dice, ¿no? De todo junto. Todo junto, y dijeron, es bueno, como vamos a ponerle. El submetrocleta, claro, ese, ¿viste? Sub 3 metrocleta. Bueno, pero una cosa así, pero del arte, esto es mucho mejor. Esta es la segunda edición, porque la primera la hicieron el mes pasado. Cada primer domingo del mes se hace en la Plaza Italia este encuentro. Cultu Carnavale Arte. Así que culminamos acá con mi gacetillo. ¿Usted tiene alguna visita, Martín, para decir antes de que nos vayamos? No. Nada, fin de semana, ¿no va a salir usted? No. ¿Va a mirar Netflix, algo de eso? Netflix y no voy a salir. ¿No? No. Ya tomó demasiado, ya tomó demasiado ayer. ¿Ayer? No ayer, sé, ¿no vio el partido martes. Ayer? Sí, bueno, pero no se tomó mucho. No, digo, la gente se juntó una coquita. Sí. Okay. Sí, una coca nada más. Y... ¿Se puede decir coca? Sí, porque la coca es un gusto. Ah, lo que es no el se gusto puede coca. Decir es el otro. El cola. Claro. O sea, ¿es un gusto, ¿no? La coca? No es un gusto, no, la coca. Para mí no. Es la marca. No, no sé, bueno, el gusto no, a chupetín de coca. Por ejemplo, si compras una gaseosa de otra marca, cola. No dice, cola, no coca. Bueno. La cola. Claro, la cola. Bueno. La de la M, que es Argentina, cola. Ahí está. Y el Fernet Vitone, y ya está. Y con eso nos retiramos de. Bueno, ¿qué dijiste vos entonces? Podríamos haber dicho. ¿Y pero quién nos está vigilando? No, nadie. No, pero no le hagamos prensa a eso. A Vitone, que es retrucho. No le hagamos prensa. Bueno, chicos, llegamos con el conductor aleatorio. Muchísimas gracias, Martín Parolari, porque lo dije bien ahora. Vamos. Muchísimas gracias a vos. La verdad que la pasamos genial. Estuvo muy bueno este miércoles, inusual para mí porque pude venir acá a Radio Presente a hacer radio con usted, Natalia, así que le agradezco la invitación y bueno, la hemos pasado muy bien. Bueno, la semana que viene esperemos que aterrice en su avioneta personal el señor Gustavo Lencina, que lo estamos esperando aquí, así que los dejamos con los chicos de Con los Pies en la Tierra, y nos vemos la semana que viene, o nos oímos la semana que viene. Besitos. les promets, je les promets pour elle. Excuse-moi.